Sí, está claro, Rocío, porque es verdad que hay que resaltarlo. Yo creo que cuando el sacrificio no obtiene o da su resultado, hay que reconocerlo también, pero sobre todo para animarnos a seguir en la misma línea, no para decir hemos conseguido no estar en una buena situación generalizada o por lo menos una situación aceptable y eso haga que nos relajemos en absoluto. Tiene que ser para motivarnos, para seguir esforzándonos y ver que al final esa recompensa pues se obtiene, ¿no? Cuando se hacen las cosas bien, cuando se hacen en función de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y tenemos que recordar, como tú bien decías, que el mejor resultado después de esta segunda ola, pero que hemos vivido un momento muy injusto, muy duro, y que nos ha costado ir bajando, ¿no? Es decir, que hemos llegado a esta tasa casi de 96, ¿no? Como bien decías al día de ayer, ya tendremos que esperar a la actualización de los datos de hoy, pero hemos llegado a los 500 y hemos estado pues en torno a esos 400 en un buen periodo de tiempo de esta segunda ola y bueno, ha costado ir rebajando, por eso mismo que no se nos vaya atrás, ¿no? Todo ese esfuerzo que se ha hecho, toda esa recuperación de las personas también que han tenido esta enfermedad y que sigamos hacia adelante como no puede ser de otra manera. Claro. De esta manera, desde el Ayuntamiento de Ubrique, que pues de cara a las fiestas navideñas y a pesar de la situación en la que nos encontramos, no se quiere dejar pasar la oportunidad de celebrar también, ¿no?, lo que es las festividades, sobre todo especialmente el tema de los Reyes Magos, ¿no? Ayer ya se nos anunciaba que comienza a trabajarse esa visita de los Reyes Magos a los centros educativos, que por así decirlo, pues uno de los puntos álgidos que vamos a tener en estas celebraciones navideñas, porque no va a haber más cosas, ¿verdad? Así es, Rocío, hemos tenido que adaptar toda esa agenda, ¿no?, de actividades navideñas. Sabemos que han sido y siempre, ¿no?, momentos de compartir, de organizar pues esos encuentros, ¿no?, con nuestra gente, disfrutar de estos momentos y también de nuestra vecindad, pero ahora pues debido a que tenemos que seguir manteniendo, ¿no?, toda esa línea de seguridad, pues la única cuestión que vamos a abordar es el Día de los Reyes, hacerlo de una manera tan diferente a lo que es lo habitual, pero que tenemos que, bueno, pues tomar esas medidas, ¿no?, de evitar la aglomeración de personas, de lo que decía, de que los esfuerzos individuales y su suma hacen que la situación general no esté mal y no podemos dar traste, ni mucho menos, intentando de que la ilusión también de nuestros pequeños pues sea cubierta mínimamente, de que lo disfruten muchísimo y que habrá que explicarles también que los Reyes Magos pues han tenido que adoptar, ¿no?, medidas de seguridad como todos lo estamos haciendo en esta pandemia. Y creo que va a quedar bien, Rocío, decirles que aún estamos perseverando, ¿no?, como es normal, ciertos detalles. Sabemos muchas familias que van a venir de fuera de Ubrique a pasar estos días con sus familiares de la localidad. Estamos buscando, ¿no?, la forma de darle su espacio también para que sus niños puedan ir a conocer a los Reyes Magos del Oriente, los pequeños de 0 a 3 años, que como sabemos no están escolarizados y que también van a tener esa oportunidad de encuentro con los Reyes Magos. Y como digo, el concejal de festejo pues está inmerso, ¿no?, en perfilar todos esos pequeños detalles que tienen, son de gran importancia y de gran dificultad, ¿no?, porque todo lo que sea evitar y agilizar lo que son los momentos, ¿no?, de encuentros de personas, pues se complica todo un poco más. Pero bueno, estoy convencida que vamos a tener un buen día, una buena tarde de Reyes Magos el día 5 y muy también muy contenta por quienes van a representarlos a estos Reyes Magos, porque creo que son colectivos, son profesionales, que lo merecen, que lo va a hacer ese reconocimiento en nombre, ¿no?, de todo el pueblo de Ubrique y que estuvieron con todos nosotros, cuidándonos y protegiéndonos en los momentos especialmente más duros, por ser también los primeros en aquel confinamiento domiciliario. Y bueno, yo creo que va a quedar un día 5 que vamos a recordar, ¿no?, por lo diferente que fue, pero también con esa ilusión y con esa alegría que creo que también ese día va a estar presente, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues no queremos robarte más tiempo porque, como decíamos al principio, tienes que atender esas obligaciones institucionales, ¿no?, enseguida, en unos minutos. Así que, si te parece, te cedemos los micrófonos de Radio Ubrique para que se lance ese mensaje institucional de felicitación navideña a todos los ubriqueños que te están escuchando en este momento. Bueno, pues felicitaros, ¿no?, a todos los ubriqueños y ubriqueñas daros nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento. Todo el pueblo se ha volcado en intentar, ¿no?, de aportar su granito de arena, en proteger a los suyos, en protegernos a todos. Creo que son momentos de reconocer también ese esfuerzo personal que se ha trasladado de manera colectiva y desearte especialmente que disfrutes de tu gente con esa protección necesaria, pero que nos impregnemos, ¿no?, de esa alegría, de esa felicidad de compartir con la gente que nos rodea, que es importante que sigamos cuidándonos para seguir disfrutando durante mucho tiempo más, y que muy agradecida, muy orgullosa como alcaldesa de Ubrique de a la altura, ¿no?, que ha estado nuestra gente en una pandemia inédita, en una situación de incertidumbre y que nadie conocía, y yo creo que el pueblo de Ubrique lo está haciendo bien, y eso es lo que nos tienes que animar, es a seguir haciéndolo tan bien como hasta ahora, y bueno, yo lo que le deseo es que intentemos por esas horas, ¿no?, de convivencia, olvidar un poco lo malo, contagiarnos de lo bueno, de la ilusión y de la esperanza, y que lo disfrutemos mucho, que sean felices, que lo merecemos, y que feliz Navidad. Pues me voy a quedar con esto último que ha dicho, que me parece bonito, lo de contagiarnos, pero contagiarnos de la ilusión y de la esperanza, ¿no? En estos tiempos. Ahora que se utiliza tanto la palabra contagio, pues vamos a contagiarnos de lo positivo, ¿no? Nos quedamos con ese mensaje. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, muchísimas gracias por estar con nosotros y por atendernos aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchísimas gracias y también feliz Navidad a ustedes, grandes profesionales de la radio. Un abrazo fuerte. Igualmente, feliz Navidad.